Habría que pasar a votar la urgencia. Demos a votación la urgencia de esta moción. Voto a favor. Voto a favor. ¿Tiene la palabra? ¿Vaya a tomar la palabra o vaya? Vamos a ver, reitero, la urgencia relativa de esta moción, porque para la próxima feria falta un año. Lo que pasa es que la urgencia sí es que, viendo la organización de la feria de estos dos años pasados, lo que sí creemos que con carácter inmediato tenemos que impulsar que el equipo de gobierno haga el trabajo preciso para que la feria que viene no se vuelva, es decir, no pase el tiempo, no pasen los meses, y que si no se vota la urgencia, pues la presentaremos en el pleno que viene. Que lo que nosotros queremos es que se trabaje ya lo que es la próxima celebración de la feria y que se haga más participada por todos los grupos políticos y ciudadanos con carácter general y además determinados colectivos. La urgencia, como digo, solo radica que nosotros esperamos a la celebración de la comisión informativa por si había un planteamiento que se nos explicara desde el Gobierno, que entendiéramos se estaba pensando en una feria 2014 de distinta manera. Solo se nos dijo lo de las dimensiones de las casetas que se estaba revisando. Y nosotros creemos que el trabajo se tiene que empezar desde ya para que podamos hacer la feria más atractiva y evitar que la gente se vaya del municipio. No es otro motivo la urgencia. Tema de votación, la urgencia. ¿Voto a favor? ¿A favor? Espérate, ¿Manolo, di voto a favor? ¿Yo? ¿A favor? ¿Voto a favor? Me ha dicho que sí, que... ¿Estás votando a favor, no? Yo estoy votando a favor que haya la... Lo estoy diciendo. ¿Tú? Perdona, es que no... Espérate. Sí, volvemos a... Bueno, por unanimidad, entonces. A la moción del Grupo Municipal Socialista en relación a la celebración de la Feria y Fiesta del año 2013. Desde hace años, especialmente los últimos tres, cuatro años, nuestras ferias y fiestas vienen en decadencia, debido especialmente a que la mayoría de los ciudadanos de Ubrique se marchan del municipio, optan por irse de vacaciones fuera del municipio en la semana de feria, en lugar de pasar unos días entre familiares y amigos. Entendemos que además hay cuestiones que nada ayudan al realce de la misma y hacen que los ubriqueños que se quedan para disfrutar de su fiesta piensen en no quedarse para el próximo año, debido al escaso atractivo de un recinto poco multitudinario y cómodo, por albergarse casetas y atracciones en diferentes zonas. Ello hace que los que invierten en feria, como caseteros y comerciantes, estudien en detalle el riesgo de esas inversiones, decidiendo en muchos casos la no inversión o el cierre de sus negocios en convocatorias futuras. Hemos llegado a un punto donde el equipo de gobierno no puede seguir dando la espalda a esta dura realidad. Cada vez son menos los ubriqueños que se quedan a disfrutar de su fiesta como antaño, provocando una importante subida del gasto público por habitante en celebración de ferias y fiestas. El Grupo Municipal Socialista entiende que en los tiempos que estamos, los gestores de lo público tienen que atender al gasto municipal con criterios de racionalización y de rentabilidad social. Por ello, no podemos ignorar lo que decimos, que al disminuir el número de personas en la feria, hace que el gasto por consumidor llegue a unos niveles que se impone una necesaria reflexión conjunta para atender con estos criterios a la celebración de fiestas y ferias locales. No debemos olvidar que la partida de festejo es una de las más importantes del presupuesto municipal, dotada con 105.000 euros. Las cuentas de la Feria 2012, recientemente proporcionadas por el equipo de gobierno un año después, nos informan que la celebración de la feria pasada costó a los ubriqueños 65.804,71 euros y cuyo coste fue sufragado con aportaciones de otras partidas presupuestarias que nada tienen que ver con el gasto que cubrieron. Concretamente, Delegación de Cultura, 28.421 euros, un 20% de su presupuesto. Delegación de Fomento, 644,69, un 2,15% de su presupuesto. Delegación de Juventud, 9.525,12, un 56% de su presupuesto. Estos datos hicieron que el Grupo Municipal Socialista esperara a la valoración de la Feria 2013, que por parte del equipo de gobierno se haría en la Comisión Informativa Sociocultural del pasado 19 de septiembre. En dicha comisión no se plantearon iniciativas de gobierno, salvo la de reducir las dimensiones de las casetas, de nuevo con carácter unilateral y con el método de prueba y error, a costa de la inversión de otro. Tampoco hubo autocrítica sobre la influencia que puede tener la organización municipal de la feria sobre la decisión de aquellas personas que decide irse del pueblo, al punto que el mismo alcalde dijo: ¿qué hacemos si la gente se quiere ir de vacaciones en feria? Pues desde el Grupo Municipal Socialista entendemos que hay tarea que hacer por parte del Ayuntamiento. Reivindicamos al equipo de gobierno que estudie esta situación, pues merece no solo una reflexión razonada, sino participada por todos, pues es la única manera de intentar organizar una feria para todos los ubriqueños. Entendemos que el realce de las fiestas locales debe ser fruto del diálogo y la colaboración, y no de la imposición por parte del equipo de gobierno, que se limita a tomar decisiones unilaterales, que van y vienen, en perjuicio de muchos sectores económicos y sociales. Entre las cuestiones que no ayudan en absoluto al realce de la feria se encuentran las siguientes: incumplimiento sistemático del compromiso del alcalde y el equipo de gobierno sobre la ubicación de la feria en un mismo recinto y hormigonado del existente, con trastornos para los vecinos, para el tráfico y para los propios ciudadanos, como es el caso de las molestias con la doble ubicación de las atracciones de feria. La ausencia de espectáculos taurinos, especialmente una corrida de toros del caché del municipio, tras la importante inversión que hizo el municipio para dotarse de una plaza de toros en el año 2000. Las dimensiones y condiciones de explotación de las casetas. El horario del pasacalle de gigante y cabezudo, que discrimina a los niños que van al colegio, pues se celebra generalmente dentro del curso escolar. Se castigue y persiga a los comerciantes de los bares, que pagan sus impuestos todo el año, con restricciones municipales que en ocasiones van más allá incluso de las aprobadas por la alcaldía y publicadas en el bando correspondiente. Horarios de apertura y cierre de las casetas y de las atracciones de feria, así como la celebración del Día del Niño. Imposición a los trabajadores, especialmente de nuestro sector, a tomar en la semana donde se celebra la feria una semana de vacaciones. Escaso o nulo control por el Ayuntamiento para que los puestos de feria no vendan artículos de piel de imitación de marca que se trabajen en la localidad, pues eso deteriora la imagen de nuestro pueblo, cuna de la piel y de la calidad del trabajo de nuestros marroquineros. El Grupo Municipal Socialista quiere de nuevo ofrecer su colaboración al equipo de gobierno, como se desprende de los reiterados ruegos que hemos hecho en los plenos municipales para que se cree una comisión de fiesta con la participación de la corporación y colectivo, y a los que el equipo de gobierno solo ha hecho oídos sordos. Y es ese ánimo de colaboración con el que presentamos esta moción. Esa colaboración que ofrecemos debe ser también ofrecida a todos los sectores involucrados en la celebración de feria y fiesta, pues entendemos que con políticas participadas harán que sean las más adecuadas para conciliar los intereses de todos y poder no solo organizar, sino disfrutar de una mejor feria de Ubrique. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes puntos de acuerdo. Primero, se constituye una comisión local que se encargue no solo de evaluar, sino de proponer medidas para la celebración de las fiestas locales y especialmente para la recuperación de la Feria de Ubrique. Segundo, que en dicha comisión se encuentre representado, además de las fuerzas políticas del Ayuntamiento y en función del asunto a tratar, los comerciantes de los bares del municipio, especialmente de la Avenida España, caseteros, asociación de empresarios, sindicatos, asociaciones taurinas, asociaciones de vecinos y colectivos sociales. Y tercero, sea con carácter inmediato para tratar la feria y fiesta de 2014. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Bueno, pues creo que después de la lectura literal que ha hecho el secretario, como hemos comprobado, es un poco extensa, por lo tanto, poco más que añadir tengo, ¿no? Solo que reiterar lo que es el sentido y el ánimo de este grupo municipal. Para nosotros es importante que se analicen todas las actuaciones y líneas políticas de este ayuntamiento. Lo hemos dicho en numerosos plenos que es importante que haga una comisión, llámese como quiera, para que podamos participar todos los grupos políticos en lo que es la propuesta de determinadas actuaciones del ayuntamiento. Y nosotros creemos que la feria, cuando es una celebración que afecta a tantos y tan variados colectivos y sectores, pues necesita también de una colaboración por parte de la oposición, que es la que nosotros reiteramos, es la que nosotros demandamos con esta propuesta de moción.

Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero que queremos decir el Grupo Andalucista es porque hemos votado la urgencia o porque hemos votado a favor de la urgencia. Creemos, como decía a lo mejor el Grupo de Izquierda Unida, que es verdad que todavía a lo mejor queda un año a vista, pero también creemos que es verdad que es mejor hablar un poco las cosas, como se dice, más en fresco, ¿no? Como hace poco que acabamos de salir de la feria, creo que es buen momento para tratar el tema y por eso sí, quizás hemos decidido votar la urgencia. Los puntos en general, todo, hay muchas cosas que se podrían debatir, que se podrían hacer. Creemos que a lo mejor hay que presentar una moción en conjunto, ponerse de acuerdo en juntas de portavoces o en otro foro para poder presentar. Porque, por ejemplo, en lo que es el acuerdo, dice que se constituye una comisión local para evaluar todas las fiestas locales, etcétera. Y luego ponen un ejemplo de los representantes, en este caso, para la feria. Es verdad que sí, que se debería hacer, pero creemos que no es lo mismo los colectivos o todo lo que es la feria o lo que es un carnaval o lo que es una cabalgata de Reyes, que son fiestas muy diferentes y a lo mejor la gente que tiene que formar parte de esas comisiones o de esos grupos de trabajo, por llamarlo así, pues también tienen que ser diferentes. Por ejemplo, el caso del carnaval, es verdad que sí existe esta pequeña junta o grupo de trabajo que es con los protagonistas del carnaval, que son las chirigotas y comparsas y demás. Entonces, por ahí más o menos yo creo que está un poco bien. Luego, también creemos que de nada sirve que se creen estos grupos, estas comisiones, si después no se van a convocar. Como, por ejemplo, el Consejo Taurino, que no se convoca desde que entró este grupo a este equipo de gobierno. Entonces, también eso, ¿vale? Lo creamos, pero que luego se convoquen y sean órganos de consulta, aunque luego la decisión final puede que la tenga el alcalde o el concejal, pero que se convoquen. Y también, claro, eso, diferenciar bien quién va a formar parte de cada comisión. Adaptarnos a los tiempos que estamos viviendo y poner de ejemplo que, por ejemplo, en otro municipio existe ya una comisión o un grupo que se dedica, por ejemplo, a tratar el tema de la cabalgata de Reyes Magos. Durante todo el año organizan a lo mejor cenas benéficas o ciertos actos en el que recaudan dinero para la organización de la cabalgata, para la subvención o la compra de juguetes para los niños necesitados, etcétera. También puede ser una idea. Y sobre todo eso, separar las distintas fiestas. También podríamos plantearnos, es una idea que surgió hace, que viene, yo creo que viene ahí, que está en el aire desde hace mucho tiempo, y es el tema de la fecha de la feria de Ubrique. Es verdad que al coincidir lo que es primero la Virgen de los Remedios, los fuegos artificiales y luego a echar un paréntesis y después la feria, ¿no? Uno o dos días después la feria, da quizás pie a que los muchos ubriqueños y ubriqueñas se vayan de en estas excursiones y demás. Se habló hace años, viene la idea de que una solución sería que la feria se uniera a esa celebración de la patrona y los fuegos. Por ejemplo, el día de los fuegos, el 7 de septiembre, que fuera ya el alumbrado y ya pues a partir de ahí arrancar primer, segundo, tercer y cuarto día. Y al ponerlo con la patrona, pues se piensa que a lo mejor daría pie a que los ubriqueños se quedaran a disfrutar más de la fiesta y se hiciera una fiesta mayor. Creo que, bueno, que todo eso se debe debatir, se debe de poner en la mesa y ver, claro, posibles soluciones para esto. Entonces, lo que creemos es eso, que apoyamos la urgencia, que apoyamos la idea, pero que debemos de debatir un poco más en la Junta de Portavoces para llegar a estos acuerdos, para esos matices que estamos hablando. Gracias, Grupo Popular. Buenas noches. Bueno, pues la verdad que desde el Grupo Municipal Popular no estamos de acuerdo con el Grupo Municipal Socialista cuando dice que la feria está en decadencia. La verdad que la percepción que este grupo municipal tiene no es la misma. Creemos que la feria se ha vivido por parte de los uriqueños que han estado aquí se ha vivido con gran fuerza, no sé. Y la verdad, como digo, no estamos totalmente de acuerdo con lo que dice el Grupo Municipal Socialista. Otra cosa que me ha sorprendido es lo de los cabezudos. Yo, que no me he perdido ni un día de los cabezudos, he estado en los 4 días, y que diga que es que coincide con el colegio y que los niños no vienen, pues es absolutamente falso. El segundo día de feria, los niños se quedaron llorando algunos porque no pudieron coger un cabezudo. Cuando menos hubo fue el viernes, porque hubo la vaquilla. El primer día hubo muchísimos niños y el último día igualmente. O sea, que porque coincida con el colegio, no sé qué, que no hay niños, pues la verdad, totalmente no estoy de acuerdo con lo que está argumentando el Partido Socialista, ¿no? Después, con lo de los toros, pues parece mentira que tampoco vivamos la realidad, no estamos, digamos, viendo lo que realmente está pasando ahora mismo en el mundo, ¿no? Precisamente en Ronda, en La Goyesca, solamente se ha dado una corrida de toros. Obviamente, ahora mismo, el contexto que estamos viendo socioeconómico, la verdad que no se presta para muchas fiestas y para muchos toros. Y lo mismo que pasa en Ronda, pues pasa en todos los sitios. Es que ahora mismo el mundo de los toros para nada tiene el boom que ha tenido otros años. Y, bueno, que se quiera hacer una comisión, bueno, pues sí, es posible, claro que sí, todo lo que sea llegar a acuerdos y poder tener la opinión de cuantas más personas mejor, para mejorar esto, por supuesto que sí. Pero bueno, ya vemos el éxito que tienen otros consejos, ¿no? Que después la gente no acude, que es el problema. Y no sé, yo por mi parte, la verdad es que denoto aquí, por lo que veo en esta moción, que el Grupo Socialista Municipal Socialista pues denota una pérdida total de contacto con la realidad, ¿no? De lo que es la visión real de lo que ha ocurrido. Así que muchas gracias. Gracias. Michelle. Bueno, yo no, desde luego el Grupo Socialista sabe que no tiene la realidad, ¿no? En su dimensión plena. Tenemos nuestra opinión. Una opinión que comparten el resto de grupos municipales, salvo la opinión del Grupo Popular, que solo escuchar que entienden que las ferias no van en decadencia, pues, en fin, es una opinión que respetaremos, pero parece que esa, desde luego, no es esa realidad la que ella viene a demandar, ¿no? Empezando por el final, nosotros no estamos diciendo si el pasacalle de Gigante Cabezudo van niños o no van niños. Decimos que esto es un ayuntamiento y es una institución, y que si hay un curso escolar que comienza en una determinada fecha, hay que tener en cuenta que hay que respetar a los niños que van al colegio. Es que es diferente. Entonces, si el horario escolar es de 9 a 2 y la feria se produce su celebración con el horario escolar, en vez de fomentar que los niños falten al curso o a las clases, lo mismo el ayuntamiento lo que debe de fomentar es compatibilizar el horario escolar con este pasacalle. Eso es lo que nosotros sugerimos desde esta moción. También compartimos que no son momentos de derroche, ni muchísimo menos, pero bueno, lo de los toros, desde que no se ha vuelto a adjudicar la explotación de la plaza, pues cuenta con determinadas deficiencias como son estas. Y nosotros ya, a la mayor, ¿vale? A lo mejor no tiene que venir más una corrida o no, ya lo que exigimos o lo que esperamos que al menos se respeten los carteles que se publicitan por este ayuntamiento de los espectáculos taurinos que se dan en la plaza, porque en la mayoría de los casos, en los dos últimos al menos, se nos cae la persona más reconocida de este ámbito taurino. Con respecto a la concejal del Partido Andalucista, entiendo, y de paso también de Izquierda Unida, es una moción que traemos de carácter muy abierto, porque nosotros no queremos ni condicionar, ni podemos decidir en un pleno con una moción por razón de urgencia, el cómo articular toda esta participación, quiénes estaríamos, qué tipo de comisiones. Entonces, por eso no hemos querido cerrar ninguna puerta, para que ya concretamente los grupos municipales podamos dar las opiniones oportunas en una reunión con carácter concreto y poder ya articular todo lo que es la creación de esta posible comisión. Lo que pasa es que nosotros lo que sí no podemos dar de lado es que si dejamos pasar el tiempo volvemos a encontrarnos con una celebración, en este caso de la feria, que es que se destina una parte importante del presupuesto municipal, y nosotros creemos que desde luego tenemos que intentar que la rentabilidad social de este gasto sea la máxima. Nos entristece mucho ver cómo en la feria se destina, por ejemplo, el 56% del presupuesto de juventud. A nosotros nos entristece esto porque son actividades, además, no dirigidas a los jóvenes, sino de carácter estricto de festejo. Y entonces nosotros lo que queremos es hablar y poder participar de las opiniones que luego el equipo de gobierno deba adoptar. Para ir terminando, desde luego nosotros aceptamos las propuestas concretas que hace el portavoz de Izquierda Unida en cuanto al título del sector de la moción. También a la inclusión de no dejar abierto nuestro sector, sino hablar del sector de la marroquinería. Y bueno, y ver si es una única comisión o varias comisiones, que eso es lo que tenemos que ver los portavoces. Lo que pasa es que creemos que la única manera de animar este trabajo es que el Pleno lo apruebe y poder luego reivindicárselo al equipo de gobierno de que tenga que convocar, porque como también decía la concejala andalucista, es cierto que hay muchos órganos de participación que al final no se convocan, por lo cual la finalidad se pierde. Y yo reitero la opinión que el equipo de gobierno traslada a través de su portavoz, que constantemente nos dice que para qué queremos tantos consejos sectoriales si al final la gente no participa. Lo vuelvo a insistir y a reiterar. El ayuntamiento debe intentar de fomentar esa participación y siempre dar los cauces oportunos para que la gente participe. Luego, la responsabilidad de cada colectivo en lo que haga recaerá en ese propio colectivo. Pero no podemos, insistentemente, desde el equipo de gobierno o la portavoz del Partido Popular, decir tan alegremente, ¿no?, pues que es que además luego la gente no quiere participar. Bueno, eso habrá que verse y habrá que valorarse. Y nosotros solo queremos que la corporación de este ayuntamiento se siente y hable detenidamente, en este caso de la feria, y reitero, sobre todo porque es un gasto importante que se destina y creemos que se tiene que hacer con un gasto, con un criterio más racional. Nada más, gracias. No, yo quiero decir en el tema de feria que decir que realmente todo lo que sea positivo por mejorarla, porque el equipo del gobierno tenía suficientemente claro el tema de feria, había las posibilidades presupuestarias que había. Entendemos que, porque también agradezco que, con lo cual el presupuesto de festejos habría que aumentarlo. Sí. Es que me está comentando la compañera concejala andalucista y no quiero que quede ninguna duda. Nosotros lo que proponemos es la creación de esa comisión, porque como no restringimos, es el debate. Lo que nosotros vamos a aprobar hoy en pleno, al fin y al cabo, es el debate de cómo organizar y de cómo canalizar esa participación. Luego, en la Junta de Portavoces o Comisión Informativa, según se entienda, pues se concretará, todos los grupos municipales creamos que se deba de celebrar, de hacer, vamos. Bueno, pasamos. Perdón. Lo que está diciendo claro que el equipo de gobierno sí ha apostado por la feria dentro de las posibilidades que ha tenido y por supuesto que todo se puede mejorar. Pero lo que pasa también en Ubrique, independientemente de la fecha, ha pasado y así también he llamado también a otras poblaciones de los pueblos de la sierra. La feria no solamente ha decaído en Ubrique, ha decaído en todos los pueblos de la sierra y en general. Y, por supuesto, que el equipo de gobierno está a favor de que todo lo que se pueda mejorar, se mejore. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Perdón, estamos pasando a votación la... Claro, es que... Sí, el grupo... ¿Puedo hablar? Gracias. El grupo andalucista quiere apoyar esta moción, pero que no sea una comisión local para todas las fiestas, sino para las fiestas de la feria y fiestas de septiembre. No para carnaval, sino lo que es feria y fiestas de septiembre, digamos, Virgen y la feria. Si metemos esa modificación, nosotros apoyamos la moción. Nosotros no tenemos problema en hacerlo como nos sugiere en este caso la concejala andalucista. Yo solo quería hacer hincapié en que la comisión, en este caso, nosotros hablamos de evaluación y de proponer medidas, con lo cual nunca estarán en confrontación con las comisiones que existen para otras fiestas, que sabemos que funcionan, que sabemos que, por lo menos en los carnavales, como el ejemplo que tú has puesto, que ya desde que el equipo de gobierno entró el Partido Andalucista, funcionan bien, pero y nosotros queremos hacer la de la feria. Pero entendíamos que en caso de que la comisión que se cree quiera hacer propuestas determinadas sobre otras fiestas locales, no restringirnos a las ferias, sino que pudiéramos también dar solo propuestas. No es jamás, porque no vamos hasta a lo mejor en la comisión en la que tenemos los partidos políticos. Para la feria podemos aprovechar para dar otras propuestas. Solo era el sentido, pero que no tenemos inconveniente, lo retiramos. Que se quedaría el primer punto de acuerdo, se constituya una comisión local que se encargue no solo de evaluar, sino de proponer medidas para la celebración de la feria y recuperación de la feria. Para la celebración y recuperación de la feria. Pasamos a votación. Que es un tema que habrá que hablar en otra comisión, más tranquilo. Yo he dicho que voy a votar afirmativamente siempre y cuando, con las matizaciones que he hecho, se mantenga. Ahora lo que hay es una restricción y lo que se pretende es hacer una comisión solo exclusivamente para el tema de feria. Creo que la intención primera era buena porque lo que nos posibilitaba a todos, y dentro y fuera del ayuntamiento, a participar en la organización de ferias y fiestas. Eso se restringe bastante y yo creo que desvirtúa incluso la intencionalidad de la moción. Creo que en ese sentido lo que habría que promocionar desde la moción sería el compromiso desde este pleno a reunirnos para solventar de una puñetera vez pues la situación de organización de las ferias y fiestas. Grupo Popular. Sí, buenas noches. Como delegada de fiesta, sugiero y expongo, después de escuchar a todos los grupos políticos, la verdad que este equipo de gobierno lo que intenta es mejorar en la medida de lo posible todas las fiestas y ferias. Yo, desde aquí, me gustaría llegar a un acuerdo de dejar esta moción encima de la mesa, sentarnos y entre todos consensuar una moción donde podamos. Porque ya este equipo de gobierno tenía pendiente que quiere crear una comisión de carnavales. Sentarnos, analizarlo y llevar una moción entre todos y nada más. Secretario, sobre la propuesta que hace la concejal popular sobre dejarla sobre la mesa, ¿tiene que haber ahora un turno de posicionamiento de los grupos sobre dejarla? No, debe someterse a votación el que quede sobre la mesa. Si alguien quiere intervenir para justificar que queda no sobre la mesa. Entiendo que el resto de grupo debería de intervenir para saber si opinan. Cuando un concejal propone que algún asunto quede sobre la mesa, debe someterse a votación esa propuesta ante, evidentemente, que el fondo, el contenido de la moción propuesta. Si alguien quiere tomar la palabra para justificar su posicionamiento acerca del acuerdo de dejarlo sobre la mesa, que tome la palabra. No se somete directamente a votación. Bien, pues yo lo que demandaría en este caso concreto al Grupo Socialista es de que nos dilucide la postura tanto del Grupo Andalucista como de Izquierda Unida, en el sentido de las aportaciones o de las matizaciones que hemos hecho, porque creo que son contradictorias. Creo que incluso una u otra pudiera afrontarse para buscar la solución o el fin que pretende la moción, pero en tanto y en cuanto por parte del Grupo Socialista no se aclare estas matizaciones y cuál va a ser su posicionamiento, la verdad que no, yo o tendría que votar en contra o en este caso abstenerme, pues ya no podría mantener el voto afirmativo. Sí, tiene problema. Gracias. Contestando un poco a Pepe, no es que queramos restringir, a lo mejor me he expresado mal. Estamos de acuerdo en que haya una comisión local, que se traten todas las fiestas, pero claro, no creemos que la misma gente o los mismos representantes, las mismas personas que le incumbe lo que es la feria, sean la misma gente que le incumbe el carnaval o los Reyes Magos. Claro, pero el segundo punto dice que se encuentren estas fuerzas. Y en el primero pone para todas las fiestas locales. ¿Planteamos dejar este tema sobre la mesa o...? No lo pone. ¿Dónde lo pone? En función del asunto a tratar. ¿Terminaste? Pues ya sé. Bueno, mira, yo y mi grupo, es decir, entendemos que esto no queremos romper. Nosotros lo que queremos es, reitero, colaborar y crear una comisión en la que podamos participar todos. Si hay que dejarla sobre la mesa, pues de nuevo estaremos sometidos a que cuando el equipo de gobierno establezca sus prioridades en las actuaciones municipales, pues veremos cuándo corresponde el asunto de convocarnos para la feria, porque tenemos el caso de que el alcalde nos dice reiteradamente de la convocatoria de asuntos en junta de portavoces y pasan meses y no se nos convoca. Nosotros, como grupo municipal y desde la experiencia que llevamos en este tiempo, pues entendemos que la única manera de forzar un poco ese compromiso que la alcaldía pudiera transmitirnos es aprobando esta propuesta. Pero digo, si aquí al final vamos a estar cada grupo interpretando cosas diferentes, pues la dejamos sobre la mesa con el compromiso, desde luego, de mi grupo de intentar buscar un consenso de todos los grupos municipales y poder traer una propuesta conjunta. Lo mismo ya no hace falta traerla porque vendría a lo mejor el acuerdo concreto a pleno. Así que propongo dejarla sobre la mesa y verlo con más tranquilidad. Sometemos a votación. Sobre la mesa. Te sobre la mesa. Bien. Pepe, vota a favor, voto en contra. Por la mayoría, tranquilo.